dejes engañar por lo que parece hermoso. No te dejes engañar por lo que parece hermoso. El amor no es solo sexo, el amor no es solo gozo. El amor no es solo sexo, el amor no es solo gozo. Que si te quiero te dice, que sin ti muero te habla. Que eres mi vida te dice, mil chulerías te habla. Palabras, palabras, palabras nomás. Palabras que se funden como el río y con el mar. Y dice, es mentiroso ese hombre, es mentiroso. Es mentiroso ese hombre, es mentiroso. Es mentiroso ese hombre, es mentiroso. Es mentiroso ese hombre, es mentiroso. Miente nomás. Uno tiene que aprender a mirar muy bien la cosa. Uno tiene que aprender a mirar muy bien la cosa. No te dejes engañar por amor color de rosa. No te dejes engañar por amor color de rosa. Que sin ti muere te dice, que tú eres todo te habla. Que le perdones te dice, que no lo vuelve a hacer. Palabras, palabras, palabras nomás. Palabras que se cumplen como el río y con el mar. Y dice, es mentiroso ese hombre, es mentiroso. Es mentiroso ese hombre, es mentiroso. Es mentiroso ese hombre, es mentiroso. Es mentiroso ese hombre, es mentiroso. Sígale. Que sin ti muere, que tú eres todo. Que le perdones, que no lo vuelve a hacer. Que si te quiere, que sin ti muere, que tú eres todo. Chulerías, que no me aguanta, que lo perdones, que no lo vuelve a hacer. ¡Ja! ¡Riga! Que sin ti muere, te dice, que tú eres todo, te habla, que perdones, te dice que no lo vuelve a hacer. Palabras, palabras, palabras nomás. Palabras que se funden como el río y con el mar. Y dice: es mentiroso ese hombre, es mentiroso. Es mentiroso ese hombre, es mentiroso. Que sin ti muere, que tú eres todo. Que le perdones, que no lo vuelve a hacer. Que si te quiere, que si se muere, que eres su vida, que no lo vuelve a hacer. Óyeme. ¡Rico! ¡Síguele! Que si te